Hola amigos de Farco, ¿cómo están? Muy buenos días. Desde Resistencia nos ponemos en contacto con ustedes para comentarles sobre la modificación de la ley de biocidas de la provincia, porque todavía sigue siendo esto realmente un tema de preocupación para los funcionarios, pero aún más para los pequeños productores que sufren a diario las fumigaciones en nuestra zona. El año pasado, recordemos que se llevó a cabo en la ciudad de Resistencia la primera audiencia pública por la ley de agrotóxicos y justamente en el marco del tratamiento que se le está dando, días pasados se llevó a cabo una reunión en la Cámara de Diputados a la que también asistieron los productores. En la reunión se escuchó lo expuesto por el ministro de Ambiente de la provincia del Chaco, el ingeniero Raúl Coduti, quien resaltó la necesidad de que la provincia desarrolle un plan ambiental integral. Nosotros en realidad lo que pensamos que la provincia carece de un código ambiental. Es decir, y esto no es un déficit particular de la provincia del Chaco, sino de la mayoría de las provincias argentinas. Únicamente la provincia de Chubut tiene un código ambiental aprobado por la legislatura. La provincia de Entre Ríos tiene un código ambiental aprobado por diputados, no por senadores, pero está en tratamiento. Yo creo que, así como hace falta un plan estratégico territorial y ambiental, el contexto que le estamos dando a este plan estratégico territorial y ambiental es justamente incorporar la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo. Pero también el ingeniero Luis Casa, secretario del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, reconoció lo mortal que es para la salud el uso de los bidones de agrotóxicos para el almacenamiento de agua y dio a conocer el trabajo en conjunto con la policía caminera que comenzará el 1 de julio. Esto es para hacer un censo a los camiones que circulan en la provincia y transportan agrotóxicos. Sobre esto lo explica mejor el ingeniero Luis Casa. Trabajando sobre, iniciando los trabajos sobre residuos peligrosos, se vuelve a poner en práctica esa fiscalización de los residuos peligrosos porque vemos que hay una afectación directa a la salud por contaminación crónica de envases agroquímicos que se utilizan como recipientes de agua. Y todos asistimos a ese problema, todos asistimos y lo vemos todos los días en el campo a ese problema. Nosotros no sabemos en la provincia qué cantidad de productos se guarda, se aplica o está en tránsito. Primer triste realidad de la provincia de Chaco. Entonces, dilucidando ese primer herramienta estratégica, estamos sabiendo la cantidad de volumen aplicado, qué tipo de ingrediente activo aplicado y qué cantidad de envase conllevan esos ingredientes activos aplicados. Los productores también pudieron expresarse en la reunión y dar a conocer su postura sobre el tema del uso de los agrotóxicos. En este caso lo escuchamos a Juan Rajoy, quien es productor apícola de la localidad de Colonias Unidas. ¿Qué va a pasar cuando Senasa tenga que controlar, digamos, la miel? Ahí está el problema, ¿no es cierto? Cuando se trata de nosotros reclamar por el tema de la contaminación, como que nosotros somos científicos, decía que tenemos que darle una explicación y demostrar realmente que eso hace mal, pero ese no es nuestro trabajo. Lo que en realidad tendría que hacer el SENASA es para ambas partes ser ley pareja, digamos, o sea, que controlen el tema de lo que fumigan y también que obviamente que se haga los estudios que ellos deben hacer a la miel para exportación, pero que también controlen, digamos, el tema de la fumigación. Hasta el momento la ley de biocidas de la provincia del Chaco continúa siendo tratada, pero todavía no hay nada aprobado. Mientras tanto, los productores esperan una solución. Informó para Farco Erika Mijaluk de Incupo Chaco.